a sound system in the hall. Yup. Bienvenidos a una emisión más de Obea Radio. Por el 90.5 de FM, Radio UB Atirula. Presentando para todos ustedes The Original Obea Dog Show. You're gonna listen up The Original Man Kush and Hachis. It's a Güero Man Tutti La Catrina. Mezclado en vivo para todos ustedes en cuatro canales. Dotty Records at the place, man. Check this. Me pongo a escribir cuando tengo conciencia. Representar la calle hasta el final de la existencia. OBS on system in the listen up the original mix. Cuatro canales, DJ One at the mix. Mani Kunzi Hachi, Monterrey a Jalapa. Jalapa, con la crew bien feliz. El humo no se me escapa. Café para tomar, café para fumar. Aquí fluye la fe para colaborar. Yo quiero sembrar en cada ciudad algo trascendental en cada lugar. Por eso te digo, mi hermano, tranquilo. Algunas cosas son doble filo. No problem conmigo, no problem conmigo. Con el Tutti y la Catrina damos el kilo. Oh, vea del kilo, man. Check this out, vea radio. Big up to all the massive que sintonizo Obea Radio. Check this. Me pongo a escribir cuando no tengo conciencia. Representar la calle hasta el final de la existencia. Fluir sobre este valle que se llama resistencia. Adicto de las rimas, de la caña y las esencias. Convicto de tarimas pues no engañan mi presencia. Potencia y en las bases fomento la resiliencia. Fuego a los azules y a toda la presidencia. Protesta y en las rimas DJ One es el selecta. Dotty Danzal es la casa, se ha prendido la conecta. Sin Dotty Danzal la rebelde y su reta con las manos levantadas y bailando el reggae en el ruedo. Y si ves una patrulla suéltale el dedo de en medio. Va por todos mis hermanos, yo no me mido. En memoria de Rubén y los desaparecidos. Hago ver tu realidad de este sistema podrido. De Monterrey a Jalapa, con la crew infeliz, el humo no se me escapa. Café para tomar, café para fumar, aquí fluye la fe para colaborar. Yo quiero sembrar en cada ciudad, algo trascendental en cada lugar. Por eso te digo, mi hermano, tranquilo. Algunas cosas son doble filo. No problem conmigo, no problem conmigo. Con el Tutti y la Catrina damos el kilo. Damos el kilo. Yeah, you better listen up, the dub show. No traigo mucha inspiración a la situación, pero abro el cosmos. La máscara de, mi tercero, de la Catrina, listen cultura up. Progresiva, imaginación creativa. De mi cojo hacia un futuro feliz, escogido por mí. Galáctico, la paz de la luna, sin ser de otro planeta. Diversa forma de expresión, poeta de libretas. Monstruo come galletas de estrellas y planetas. King Kong en la selva, sobreviviendo en mi mundo de marionetas. Hip Hop con elegancia, llegamos al lugar con dulce fragancia. Máscaras de circo nos disfrazan, instrumentales nos abrazan. Entre notas nuestros cuerpos se relajan. Tu trama, mi tema, tu drima, en mi línea tequila. Mi sistema, tu flema, mi blasfema. En mi yema llena de escritura para mi tierra. Mango Kunzi Hachis, de Monterrey a Jalapa, con la crew bien feliz, el humo no se me escapa. Yeah, man, y lo que vamos a escuchar es Pupilo, directamente desde Roatán, Honduras. Esto es la letra completa con Shikimon. Desde que yo llego el París se pone hot. En la oscuridad veo claro como un gat. Me encanta ver las chiquillas moviendo el backside. Me enterro en puro de Oaxaca, Buster High. Se van a que ya se van a descontrolar. Pero para mí eso ya es algo normal. Full demencia, bienvenidos al mundo real. No te asustes ni te espantes, aquí no pasa nada. En la calle brinco a la suave. Cannabis te acompáñame en el viaje. por pretillarlo en sin maquillaje. Mira, solo disfruta el paisaje. Mira los manes y la gale meneando al backside. Al ritmo del danzar, qué locura. Y cuando suelto un par de prendas en el instrumental, con mi estilo que le pongo censura. Mira los manes y la gale meneando al backside. Al ritmo del danzar, qué locura. Y cuando suelto un par de prendas en el instrumental, con mi estilo que le pongo censura. Mira, si no te sueltas, te canto la letra completa. Y si no te mueves en la pista, pues entonces te paro y termina. Y te lo digo, nena, si no te sueltas, yo te canto la letra completa. Y si no te mueves en la pista, pues entonces te paro y termina. Y baja, si no te sueltas, yo no voy a cantar letra completa. Si no lo bailas, sensualmente se acabó la fiesta. Porque el flow que te traigo sé que te penetra. Pero por la timidez no me lo demuestra. Yo quiero hacerte el amor bailando. Acércate que me estoy acercando. Tus movimientos me están excitando. Sígueme provocando, sígueme provocando, yal. Sé que te gusta danzar. Ritmo caribeño que te pone a saltar y sudar, yal. Así que no tengas pena y mueve ese cuerpo al ritmo de mi plena. Y te lo digo, nena. Yo pupilo lanza y chiqui man. Y te lo digo, nena. Pire pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Muévete, relájate y acércate a una gyal. Que esta noche es para bailar y danzar. Sigamos al celeste que culo pan rewind. Combino el olvido con un red red wine. It's time de pasarla bien fine. Y el apoyo es bailando, no se brinda con un like, pana. Deja eso para mañana y concentra tu atención en esa dama. Y mira cómo mueve, mueve su cuerpo. Tiene unas caderas que te dejan muerto. Mueve, mueve su cuerpo. Y es original, danza al mamacita, ya, ya. Mueve, mueve su cuerpo. Tiene unas caderas que te dejan muerto. Mueve, mueve su cuerpo. Y es original, Chiquimán en el área. Desde Colombia enviando un saludo para toda la gente del Doty Danza Club. Jalapa, Veracruz está en el área. Yes, once again, this is the Obia Sound System, making sound specially for you all. Getting it down to the forefront. I get in down, what the story, getting down, I'm telling you. There is something about the energy you create. You create, you carry around, you create. Yes, sir. This is karma right for you. This is karma making things if you are good, I'm making goods for you. Yes, I remember this. I remember this. This is the time, we are never knowing this. This is the time, so we never know when the time. I gonna get the karma payment. Payment, yes, yes, we know. Payment, yes, yes, we know. My name is Karma. I am with you. I never leave you. I'm inside you. Yes, you can see. You know that's right. For every action and reaction, man, a brother and a girl in this time. You have to be careful with what you do and where you play around. Cause this time something round. I know you know, oh, I own new round. It's gonna get you another turn. I'll get her down to you. My name is Karma. I am with you. I never leave you. I'm inside you. For every action, a reaction. Yes, you know the time is happening and something is coming, changing. Come changing what you do, I come changing what you think, I come changing what it's like. And what it's like to be someone that vibe, and that exchange that vibe with us all. Are we the soul playing games? Yes, we know. Yes, we know. Yes, we know. My name is Karma. Karma. I am with you. I never leave you. I'm inside you. Carefully, my name is Karma. Yes, you can see. When we gonna die, so my friend, you got to make the best of it. A best of it, best of time, best of it, a best of time. Because we never know a winner. Karma come together, payment, get a payment. Oh yeah, get a payment. Gonna get a payment. Before you all realize to call the karma. So check it, man, check it, woman, check it, please. Now we're ready for you to walk at you, please. You will know this is a karma vibration. We are taking to this place of aeration. You will know you must check, you must check. This is a mirror, time, mirror, age. You will know, no. Are you a prophet? Are you a stay here? Yes, man, so here comes your original dope version. Once again, this is Columbia Sound System. Making sound special. It's a Yorubi. Getting down with the story. Getting down, I'm telling you, there is something about the energy you create. You create, you carry around, you create. Yes, sir. This is karma right for you. Listen to me, making things. If you are good, I'm making good for you. Yes, I remember this. I remember this. It's a the karma. This is the time we are never knowing. Yeah, this original Obia production. A través de Radio B, 90.5 de FM, check this out, karma. In a this a digital style. Original Obelope Show at Irula. Radio Universidad, number one reggae station. Listen up, the dub. Yes, man. Introducing the original Leo Lobadov en la melodita. Listen up. My name is Karma. Come to get a payment. Oh yeah. Get a payment. Yes, man. Gonna get a payment. The original karma dub. Realize to call the karma. Yo, man. A través del 90.5 original Obea Dub Show. Yeah. It's me, Pupilo, once again. Yeah. But the girl then. Say. Yeah, obvio sound. Honduras MX, check this. Tu boyfriend, yo voy a ser quien te enamore. Oh, girl, y aunque sea por una noche, quiero ser quien te devore. Tigiribababo. No sé si serán ciertos los rumores, pero dicen que tú y yo estamos crazy. Que te gusta como canto y que me hipnotiza cuando tú me bailas sexy. Dicen que tú vienes dulce como miel. Un besito como un rico pastel. Si eres un laberinto, me quiero perder. Solo dime qué es lo que tengo que hacer para sentir tu cuerpo otra vez. Navegarte como pirate, baby girl. Hacerte de cabeza a los pies. Disfrutarte every night, every day. Sentir tu cuerpo otra vez. Navegarte como pirate, baby girl. Hacerte de cabeza a los pies. Disfrutarte every night, every night más luz. Muéstrame tu flow. Sé que tú tienes que hacer ritmo y sabor. Que tú tienes el tumbao. Que me pone trauma. Casi no duermo, estoy de vela. Sacasao. Bienvenidos al Duty Dancehall. Los nubes MX desde Robatán. Mirándole la puta Love Your Sound. Y los controles con DJ One Sound. Goody bow. Y los controles con DJ One Sound. Ya tú bailas sexy, eso me motiva. sensual como toda una diva. Y se va para abajo en cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y para arriba. Se to baila sexy, eso me motiva. Sensual como toda una diva. Y se va para abajo en cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y para arriba. So muévese bien como una serpiente. La tengo pendiente pa' meterle el diente. Recuérdame que te veo pasar con tu sexy movimiento que me pone más. Es que me tiene trauma, oh, mi nena, que te cumplir en tu cuerpo una larga condena. Pasar día y noche cerrado en tu cubo. Soy prisionero de tu pum pum. O sea, tú bailas sexy, eso me motiva. Sensual como toda una diva. Y se va para abajo en cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1 y para arriba. O sea, tú bailas sexy, no. Tú bailas sexy, no. Cuando ahora se me equis, baila no. Directamente desde Xochimilco, and this is the original Joshua. Obia sound system in the Obia combination, you know? Original Zaman coming at the version, original Obia sound. Yes, my Obia, give me the magic. Ellas son criminales, llega y la y van hablando de solución. Y la respuesta que es nuestra unión para combatir el para todo el criminal que anda suelto, ellas man. Ellas llega y la y van hablando de solución. Y la respuesta que es nuestra unión para combatir el listen up, Julia, listen up. Nosotros con política, pues no tiene lógica. Lo poco con lo mucho, yo lo mucho tan ratifico. Creo en la unidad del trabajo constante. Lo necesario para salir adelante. In a mama reality, the possibility to do the real change, man. In my community, y sabe compartir. Podemos resistir, fuerza con fuerza, ey. Fuerza con fuerza, bien atento, man. Y libre en la batalla, primera línea en la avanzada. Venimos tirando falla, rata, tata, tata. Y la respuesta que es nuestra unión para combatir. tirilo, yeah. Ella es un criminal, llega y la grita. Y van hablando de solución. Y la respuesta que es nuestra unión para combatirlo. Bad dope show at Mix, you know. Now this is the original Alex Suarez, Real Empress, live from Cordoba. An original Obia combination. You're gonna check this out. Hacer ruido para tus oídos, arte urbano unido, hip hop siempre vivo, nos ha renacido. Se siente cálido como esto sigue creciendo. Respeto para todos que apoyan el movimiento. Igualdad de género, genero la energía, generación de la nación. No queremos jerarquías encubiertas, pensando que todo te lo creerías, pero no subestiman. Men, tengo algunas armas escondidas y no para la guerra, pues de qué se trata. Causa y efecto, nuestra propia especie nos mata. Educación, valores y humildad, eso les falta. Y qué lástima, porque el dinero nada de eso compra, como estas rimas notas de sudor que en las gotas, por desatar la marea solo moviendo la boca. Tengo una mente mística, auténtica y algo irónica, si copian a mí, mi libreta guarda crónicas. Listen up, the dub version. Dub constante, man. A través del 90.5 de FM. Listen up, the original dub show. An original dub mix. We'll be right back. I'm a sick girl, I know my problem, that's I know my style. Man, I walk the money, come I bring it in a Kyla. Everywhere we go, I so we give it to them while. And in the year from you, I at least me child. Give them the style, I'm broke out, broke out. Love y'all, time up, loco, loco. We so hot, it's a mash up the ground. You miss a selector, turn up the sound. Y'all shout, no, no stress. Everywhere we go, we little something bless. Y'all come a hype, she a no contest. Go on, spin your roll and a beat that chest. Y'all beat that chest, beat that chest. Go on, spin your roll, you a real God bless. Baby, beat that chest, beat that chest. Go on, spin your roll, you a real hotness. Come upon from a rebel, so this miss a rebel. Only thing we do is chew, chat and pop the vegetable. Tell Antoinette and Sue if you run up in a medieval. Bam, bam, clack a clam, send the angel up to heaven and give them the style and broke out, broke out. Love y'all time up, look out, look out. You miss a selector, turn up the sound. We so hot, it's a mash up the ground. Y'all shout, no, no stress. Everywhere we go, we lick something bless. Y'all come a hype, she a no contest. Go and spin your roll and a beat that chest. Baby, beat that chest, beat that chest. Go and spin your roll, baby, beat that chest. Number one, Sun Stallion. I wanna say big up to the original Grizzly Man. Representing the original Ababa Soul Reggae Roots Band. Listen up, Obia. You stand up and fight for your right until you are. You're ready or not, cause I'm ready right now. Are you ready? Right now. You're ready. You stand up and fight for your right until you are. You're ready or not, cause I'm ready right now. I tell you, ready right now. Well, looting what the shooting, what the fight, what the was it? Well, looting what the shooting, what the pussy in fight it? Well, looting what the shooting, they me, what the fucking what? Yes, well, looting what shooting, what people, that's it. Political strategy from ever rule, I can say, change your rumors of what's it. Political strategy from ever rule, I can say, change your rumors of what's it. Rumors and aromas and aroma, la de la bitch, and a tumus, tusu, in a rubber, in the east, in the west, yo. I had to tell you this. Too much, too much, blah, blah, blah. I tell you, robot up in a fire burning like this. I tell you, too much, too much, blah, blah, blah, blah, blah. Cause the man catch a can of fire. I tell you this thing. In the east, in the west. Number one, Sun Stallion. In the Obia One Stallion, yeah. Cause the man said, are you ready to stand up and fight for your right? I have to tell you this, tell me, you're ready or not, cause I'm ready right now, cause I'm ready right now. While looting, what is shooting, what the war, what the war, yes. While looting, what is shooting, what I'm a people dying to. While looting, what is shooting, what the war, what the war. I have to tell you this, hear this, I said. Political strategy from ever ruler, I can say, turn your rumors up, what's it? Political strategy from ever ruler, I can tell you this, rumors up, what's it? Rumors and a rumors and a robot of style, cause it's a rumors and a rumors, Mr. Man tell you that. Yes, man. Transmitiendo a través del 90.5 de FM, Radio Universidad, that the number one reggae station, you know? Espero que estén disfrutando este programa Original DJ One, Leonardo Cadena, The Mix, controlando en cuatro canales, Original Quinto Design. You're gonna listen up, the original remix. It's a Fever Pitch Rhythm. Big up to all the sun boys in the area. Listen. General, them king say, them king say. Them are the general. Enough of them a pose up like a them run the world. Make me tell you something for me gun it a me girl. Enough of them a pose like a them run the world. Make me tell you something for me gun it a me girl. Me gun me hug up and kiss. Sleep with that night. If a boy try a thing, me shut out in my side. You know I and I is done the mic. When me one mic, I'm gonna strictly truth and right. Limb by limb, we a go cut them down. Send for the answer. Take out the tongue. Limb by limb, we a go cut them down. Send for the answer. Take out the tongue. When you see me, see the hit by the phone. See me, just can't do. See me, But you know see I and I me coming down at you see the gunshot. When that fire hit at all the informer them, them be step back you see the gunshot. When that fire hit at, tell them I and I rule up this but you see the gunshot. When that fire hit at, you must build a big house. Whoever dove got with flowers a door we and flowers pan top. Tough pretty candle hit chopping at that mind missing you down me. You cool down relax to take a holiday in when you hit chopping at that. Universidad number one reggae station. Listen up, the Obia, Obia, Obia generation. Yes, I. Estos pueblos trágicos, directo desde Coatepec, man. Listen. Enciendo un baby, son las 3 de la mañana. La luna llena y un cigarro me acompaña. Curo mis males y el insomnio y no me daña. Agua en la cara y a quitarme las lagañas. Pasan los meses pero hoy vuelvo a la escritura. Puliendo temas que no queden hendiduras. Papel y lápiz y el cuartel con cerradura. Mi saliva hoy te sella como una soldadura. Evento tras evento demostrando buen talento. Nunca parándose el culo y teniendo al bandón contento. Manos al aire y alguna que otra caguama. Coros, envidias, putitos que te hacen drama. Si de esa escena llámese toda la trama. De tada pena animadores de programa. Muchas palabras pero el contenido es nada. Tengo entendido que hipócrita es un jugada. Y en este mar de versos mucho lo que encuentras. En donde nado yo garme no es un problema. Después de muerto seguiré escribiendo temas. Echando roles siempre la Jiribichomsky. Yo va a ser un clásico como lo es Tchaikovsky. Osquima no me vuelvo sobre el pavimento. Si me ves raro es que no sabes mis cimientos. De nacimiento acobijado por mi barrio. Por mi familia conocidos y por varios. Pueblos trágicos emblema del vecindario. Y en Coatepec como el café está flote a diario. A veces vivo, otras existo por demás. Como dijera el célebre poeta White. Igual le sale, estás viendo tú por las calles. Echa detalle y checa cómo está el de Braille. Tras manicomios debería vivir mi crew. Siempre bien locos pero buena la actitud. El carnalismo siempre ha sido una virtud. Alza la mano si encuentras similitud. Tras manicomios debería vivir mi crew. Siempre bien locos pero buena la actitud. El carnalismo siempre ha sido una virtud. Alza la mano. Thank you. FM, mandando saludos a Coatepec, Jico y todos alrededores de Jalapa, Veracruz. Number one reggae area. You wanna listen up the original Obia Dub Show. Esto es The Blues Mamas. Tania Blues. Clutch Blues. I wanna tell you a story. Every man I don't know. If you want a little loving, you gotta start with slow. Big up Tania Blues. She's gonna love you tonight. Listen up, that voice. If you just treat her right. Check this out, check this out. Lady Squeezer will gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. She's gonna love you tonight, baby. If you just treat her right. Hey, ma, you gotta work up, you gotta stand up. Woman is an object for now. You just have to respect her. If you just treat to right. Inside the body there is both energy. We just need to balance. Come on, baby, I'll let you chance. Baby, I'll let you chance. Just won't be myself. Don't be jealous and trip. Obeadop Show. A través del 90.5 de FM. It's a DJ One at the mix, you know. Watch out, please. Saludos a toda la gente que está sintonizando esta noche de jueves. Saludos a Doti Danzal. Original Irina Nara Dub Plate. Listen up. The media tell you saying words about religion. The truth is about get some power and destruction. That didn't sell. Do not stress. Tolerance could tell them with it righteousness. Listen. They can see the war. Xenophobia gets us on the war. Prejudices take us on the war. The religious intolerance also goes in the war. In a nothing at the soup, in a Mexico or a Spain. Let me see some tolerance with no more complaints. In a nothing at the soup, in a the sea, in a mountain. Tell them, me people what's tolerance about. No way, he said there's no way. Me no support the war. No, no, they killing, killing, killing, they killing too many people for gold. Why? No way, Mister, there's no way we have to change this world. Now, now, they killing, killing, killing, they killing too many in Mexico. Yeah, man, in a nothing at the south, in a Mexico or a Spain. Let me see some tolerance with no more complaints. In a nothing at the south, in a the sea, in a mountain. Tell them, me people, what's tolerance? Tolerance, can me say tolerance? Yeah, coherence, not a calling to the consciousness. Cause you never know, racism, take us to the war. Xenophobia gets us on the war. Prejudices take us on the war. Religious intolerance also goes to the war. In a nothing, in a the south, in a the sea, in a mountain. Let me see some tolerance in a this area. In a nothing, in a the south, in a the sea, in a mountain. Tell them, me people, what's tolerance about? What's tolerance about? No. Oh man. The media tell I am saying words about religion. The truth is about get some power and destruction. Don't dada make lots of money. Tolerance could tell him with his righteousness. The media's all I have saying words about religion. Hey. In a Mexico or a Spain. Let me see some tolerance with no more complaints. In a nothing, in a the sud, in a the sea, in a mountain. Tell them, me people, what's tolerance about? What's tolerance about? No. What's tolerance about? No. What's tolerance about? What's tolerance about? Man, I wanna say big up para Doti Danzal Club, Obea Dub Show, tell you so, you know. Original DJ One transmitiendo a través del 90.5 de FM. Visa Radio Universidad, number one reggae station. You listen up, visa the original Sam Jeppes. In a Obea Dub style. Yeah, para que se vaya calentando la noche para ir a bailar a Doti Danzal Club. Ya muy tarde, hay un desmadre. Que comience la revolución. Digo yo, la revolución. Listen, novia, listen. Gobernantes deshonestos y no están presos. Checa esto, puto gobierno. Sigue el consejo, te está mintiendo. Y estás contento. Yo no lo entiendo. ¿No estás despierto? ¿Sigues durmiendo? Oh, oh, oh, oh. ¿No estás despierto? ¿Sigues durmiendo? Voy volando por el mundo sin rumbo alguno. Estoy profundo. Permanezco en lo oscuro y lo confundo con gusto alguno. Banalidades superficiales. Vive y te guío el universo en un solo beso. Y yo te sigo en el camino del guerrero. Recuerda que puedas seguirnos a través de Facebook en Obea Sound y en Dotty Danzal. Mi nombre es DJ Warren. Para todos ustedes, cerrando esta noche con Boom Bam Original Shiki Man. Boom Bam, secret once again. Ya tú sabes, original Obea Sound in a deep place. Boom Bam, todo el mundo a saltar. Tell them, Shiki Man, tell them. Para ti, DJ Warren. Secret once again, ya tú sabes, original Shiki Man in a deep place. Boom, bam, todo el mundo a saltar. One arena, ya. Por tres minutos dejen el estrés, la rabia fuera, Obea Sound. Y más del área entera que esperan a sumarse a este sonido. Bienvenidos todos los que tienen de objetivo sonreír a pesar de toda la adversidad. Lo que quiero es alegría en el Dutty Danzal. Que la gente pueda abrazarse con tranquilidad y que siempre predomine el bien sobre el mal. Abre cada poro de tu ser hasta música, con la intención de proponer que es la unidad, la que nos permite esclarecer toda impunidad y nos acerca a la libertad. Again, abre cada poro de tu ser hasta música, con la intención de proponer que es la unidad, la que nos permite esclarecer toda impunidad. Solamente lo dice again, yeah. Boom, bam, secret once again. Ya tú sabes, original Obea Sound in a deep place. Boom, bam, todo el mundo a saltar, con la selección que tiene para ti, DJ One. Boom, bam, secret once again. Ya tú sabes, original Shiki Man in a deep place. Boom, bam, todo el mundo a saltar, con el bombo caja, chao. Y para mí es un placer encontrar mi ser en el rhythm que Obea Sound me viene a ofrecer. Así que levanta tu brazo, que aunque el día fue difícil, no basta para doblegarte, take it easy. Si te sientes frágil, nadie dijo que era fácil. Debes resolverlo, no te quedes en el casi. Más si tienes a tu lado esta original selección que no me ha abandonado, me ha formado. Me siento acompañado por el reggae music, el danzal y el rap como aliado. Recuerda, Obea Sound System viene con la plena, pa' que escuchen los boys y los bailen las nenas. Baja la frentera, que DJ Wan y Shiki Man vienen con gozadera. Que DJ Wan y Shiki Man vienen con gozadera. Vienen con gozadera. DJ Wan y Shiki Man vienen con gozadera. vienen con gozadera. Que DJ Juan y Shiki Man vienen con gozadera. Vienen con gozadera. DJ Juan y Shiki Man vienen con gozadera. Chiamano, original Shiki Man en el área. En Jalapa, Veracruz, México, 2016. Saludos desde Colombia.